Ya, Lamián, estamos aquí con la Lamianada Huentecol, madre de Brandon Huentecol, quien hoy día estuvo en Santiago en la dependencia de la Oficina de Parte de Carabineros y luego en la Dirección General de Carabineros. Lamián, cuéntenos, a la SIGA, usted andaba a la SIGA de un documento que entregó la Oficina de Parte el 18 de diciembre del 2017, ¿cierto? Así es, Lamián, sí. ¿Y ahí usted qué pedía en ese en esa carta que entregó ahí? Bueno, la solicitud era la baja del carabinero, el Cristian Rivera Silva. Ese fue el motivo de haber entregado esta solicitud hacia la oficina de parte de carabineros, en donde no obtuvimos ninguna respuesta. Claro, porque se supone que ellos deberían haberle dado respuesta 15 días después, ¿cierto? En 15 días, yo volví más o menos 20 días después y... A saber respuesta, nada. Y ahora volví otra vez y la respuesta de ellos que se le había extraviado el documento, no lo había mandado a la Dirección General de Carabineros. Entonces, es irresponsabilidad de ellos. Si actúa carabinero, no hace bien su pega y... Y ahí quedó el tema. Y usted después fue a Dirección General de Carabineros, ¿cierto? Hoy día lo claro. Como no obtuvimos respuesta acá, no nos íbamos a quedar ahí de brazos cruzados, sino que teníamos que ir, movernos en otro lado, así que nos fuimos en la Dirección General de Carabineros. Bueno, ahí nos hicieron esperar un rato, pero hablamos con el jefe de Dirección de Carabineros, en donde ellos conocen muy bien el caso, la situación de Brandon, y ellos han hecho un seguimiento en cuanto a las detenciones que tuvo mi hijo Isaías 13 cuando fue la primera marcha acá en Santiago. Ellos conocen bien, tenían ya todo listo y un informe completo de nuestra familia, para que vea usted cómo nosotros las personas, las víctimas, estamos en conocimiento de ellos, pero ellos no lo dan a conocer. Claro, sí. Bueno, ahí tuvimos, nos recibió esta persona y le iba a hacer un seguimiento a la causa, que exigiéndole también la baja de este carabinero. Es lo único que yo pido y he hecho esta movilización, esta manifestación. Oiga, Lamiel, ¿y para cuándo le dieron fecha que le iban a dar alguna respuesta o algo así? Mire, vamos a estar preguntando dentro de la próxima semana. Vamos a insistir, a catetear, no nos vamos a quedar tranquilos, así que vamos a insistir. ¿Usted tiene programada alguna movilización para esos días? Aún no lo he hablado acá con los Lamienes. Que la acompañen, hace como un meeting como el que realizó hoy día en la mañana también. Dependiendo, según la respuesta que tengamos la próxima semana, y si no hay respuesta ya hacer otra manifestación. Ya, Lamián, muchas gracias, vamos a estar atentos a cualquier información que usted vaya publicitando. Gracias, Lamián, a usted.